Nada R, nadar, nada R, nadar, nada Nada. R. Nada. Camisa con as, Beso. vacías, hueso hueco. Calzoncillos ahogados en la mesa donde el huevo puse. Masa ahumada la cara. Ya comida ya. Tempustiva, desintegrada por la playa blanca, gaviotas y bolsas de plástico, arias, orilla Plástico, del aire. plástico, Me puse el plástico. pantalón, me quité la piel y en el sótano. Lo nulo era. Restregado, ruido, rumorífico, y arropado los restivos arrugados de los ríos, ruines.